En San Martín de los Andes, el próximo sábado 30 de septiembre. Y para más detalles, cuando pasaron 42 minutos de las 9 de la mañana, nos vamos a la siguiente entrevista. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra precisamente Marcelo Piñeiro, director de este encuentro. ¿Cómo viene la mano, Marcelo? Buen día, bienvenido al aire de la radio aquí en el sur de la provincia. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, muy bien, muchas gracias por recibirnos, por comunicarnos. Gracias y buenos días a todos quienes están escuchando. Bueno, muy contento, te imaginas que recibir gente, en este caso tenemos una visita muy muy grata, que es el coro de la Universidad del Comahue, que viene desde Neuquén. Así es. Es un coro que tiene una trayectoria muy muy importante de muchos años, con desde su inicio, desde su creación, con su director que fue Daniel Constanza, y ahora hace 2 años está Manuela Saralegui, una nueva directora. Y así que el coro es un orgullo de Neuquén, ¿no? Y tenerlo de visita en nuestra ciudad y compartir música con ellos, nos pone muy contentos, felices. Qué bueno, qué bueno. Ayer dábamos cuenta, ¿no? Y esto también tiene que ver con el Departamento de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Comahue. Uno de los coros es el Coro Universitario del Comahue. Y ver esto, ¿no? Como la universidad, no solamente la que imparte conocimientos, cátedras para las distintas profesiones, podríamos decir que en las que se trabaja, sino que también se dedica a esta parte de extensión, ¿no? Y con un coro universitario. Contanos del coro universitario del Comahue, de la Universidad del Comahue, bueno, importante y renombrado en esta provincia, ¿no? Sí, como te decía, de una trayectoria muy de muchos años y de una calidad muy muy importante, porque bueno, su creador, el director, que fue en sus inicios Daniel Constanza, una persona de muchos conocimientos, formado en estudio en muchos lugares, entre ellos en Europa, y la actividad coral en Europa, bueno, son los inventores, ¿no? Entonces, él tuvo la oportunidad, la suerte de formarse allí y traer todos esos conocimientos, y por supuesto que, bueno, la gente que integró el coro durante tantos años recibió esos conocimientos, y bueno, el coro siempre estuvo allá arriba, ¿no? Y ahora, en este caso, con la juventud de Manuela Saralegui, que es la nueva directora del coro, ella está recibida en La Plata, hizo la carrera de dirección coral allí, y bueno, también una persona que conoce mucho, sabe un montón, a pesar de su juventud, sabe un montón de la actividad coral, y el coro es una maravilla. Tuvimos la oportunidad, en realidad este concierto lo estamos repitiendo, es el mismo que hicimos en Neuquén hace dos meses. Estuvimos allá con nuestro grupo de San Martín de los Andes, el grupo Caleuche, que es el que yo dirijo. Tuvimos la oportunidad de hacer un recital juntos en el aula magna de la Universidad del Comahue, en Neuquén. Y entonces queríamos repetir ese mismo concierto aquí en San Martín. Así que, bueno, es una alegría enorme poder recibirlos y poder estar compartiendo estos ratos de música, ¿no? Y como vos decías, agradecer enormemente a la universidad, tanto a la parte de aquí, de San Martín de los Andes, que nosotros ya habíamos hecho un recital aquí desde la Secretaría de Extensión, acá en San Martín, en la sede de la Universidad del Comahue, aquí en San Martín, y en el aula magna de la Universidad de San Martín, habíamos hecho un recital donde tuvimos la visita del coro de la Escuela de Música de Junín de los Andes, que dirige Sergio González. Fue también una noche muy muy hermosa, llena de música y de compartir con los amigos de Junín, ¿no? Así que esas actividades que nosotros estamos proponiendo desde el Grupo Vocal Caleuche, pero con el total apoyo de la Universidad del Comahue, en el caso de aquí de San Martín. Y esta vez son las dos extensiones, ¿no? Tanto San Martín como Neuquén, trabajando un montón. Costó bastante, porque en los tiempos que estamos viviendo, las economías, tanto de los particulares como de las instituciones, están bastante castigadas, pero bueno, costó un montón conseguir porque te imaginas, dentro del coro de la Universidad del Comahue en Neuquén, la mayoría son jóvenes que son estudiantes universitarios, y digamos, el presupuesto de un estudiante hoy no está para andar viajando mucho. Entonces necesitamos el apoyo de la universidad, y bueno, finalmente se consiguió el transporte de mano de la Universidad del Comahue de Neuquén, así que pudimos concretar eso. Y teníamos, se vienen para acá. Sí, la preocupación. Y bueno, de paso, yo otra cosa que teníamos arreglada era el alojamiento. Que tuvimos que suspender ese alojamiento porque estaba previsto para que los chicos y las chicas del coro se alojaran en la dependencia del ejército. Y bueno, con esta tragedia que hemos vivido, que yo de paso quiero aprovechar para abrazar fuertemente a todos los familiares de todos los chicos que están heridos y los fallecidos, las familias, de esta tragedia que hemos vivido estos días, ¿no? Y a raíz de eso tuvimos que suspender el alojamiento en las instalaciones del ejército. ¿Y consiguieron otros alojamientos? Ahí estamos viendo un montón de lugares, pero bueno, ya está casi solucionado ese asunto. Bien. Así que, bueno, por un lado la tristeza por todo lo que hemos vivido, y por otro lado la alegría de recibir a gente que queremos tanto, ¿no? Y el coro universitario son unos cuantos, unas cuantas, ¿no? Sí, en total, a pesar de que no pueden viajar todos, van a ser 40. ¡Ah, palala! Claro, sí, un montón. Bien. Y faltan algunos que no han podido concretar el viaje, pero sí, en esta oportunidad van a estar 40 presentes. Bien, y este sábado va a ser a las 20 horas en la parroquia San José, ahí estamos invitando a vecinos y vecinas. Y Marcelo, ¿qué van a poder disfrutar este sábado 30 de septiembre a las 20 horas en la parroquia San José? Bueno, nosotros desde el grupo vocal Caleuche y a ese le sumamos otro grupo vocal que yo dirijo desde Neuquén, que es el grupo vocal del Rocío. Como tenemos un repertorio en común, vamos entre los dos grupos a recibirlos, y nosotros hacemos un repertorio de música popular latinoamericana con canciones folclóricas de varios países de Latinoamérica, y bueno, un repertorio que a mí me pone muy contento de poder ponerlo en escena, porque es la música con la que yo crecí, y varios de los que integramos estos grupos fuimos escuchando mamando esa música desde muy joven. Entonces es muy grato poder poner de manifiesto ese repertorio. Y el coro del Comahue ofrece un repertorio en una primera parte de música sacra que han estado trabajando este año anterior, y también una parte de música popular. Así que hay para todos los gustos. Bien, qué bueno, qué bueno. Nos decís, alrededor de 40 personas del coro universitario del Comahue, más la vocal Caleuche de aquí de San Martín, y también vocal del Rocío de Neuquén Capital. Sí, todos y todas, entonces, este sábado 30 de septiembre a las 20 horas aquí en la parroquia San José. Y tiene la particularidad que la entrada que se está pidiendo son alimentos no perecederos para colaborar con uno de los merenderos, que es el Viento Solidario, ¿no? El Viento Solidario, sí. Esa era la idea también, un poco, de que por un lado nosotros disfrutamos tanto de los encuentros y de hacer lo que nos gusta tanto, que es cantar y compartir la música, y también que de alguna manera eso tenga, que sirva para la comunidad, digamos, que no sea solamente una cuestión de divertirnos, sino que eso también sirva para colaborar, en este caso, con una tarea tan noble, tan importante como es la de los merenderos, ¿no? De acercarnos a ellos y colaborar con algún alimento para esos merenderos. Qué bueno. Es una alegría muy grande también. Bueno, ahí las expectativas para el día sábado, ahí en los últimos días de organización. Entonces, bueno, ahí viendo este traspié con el alojamiento, ¿no? Y todo lo demás ya está organizado, ya esperándoles. Así que las expectativas seguramente son muchas de recibir y también de hacer música, ¿no? Sí, la verdad que estamos re contentos y entusiasmados. Te imaginas que esto son momentos muy hermosos de vivir. Y bueno, también el enorme agradecimiento tanto a la gente de la parroquia, ¿no? A Horacio, uh-huh. a Laura, que es la persona con la que tuvimos trato desde el ejército hasta estos días, y a toda la gente que ha colaborado, a ustedes, a los medios de San Martín de comunicación, que son tan, tan importantes para que nosotros podamos comunicar estas cosas que tan felices nos ponen, pero bueno, que son, es tan importante que ustedes estén ahí para que nosotros podamos darla a conocer, ¿no? Gracias a todos, y bueno, los esperamos el sábado. Bien. A las 20, apenitas termina la misa, ahí empezamos. Esa. Ahí va. Bueno, en esto también, y también en lo que rescatábamos cuando recibimos el flyer, el comunicado, esto que tiene que ver con la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? En otra de sus facetas, en esta faceta de extensión que tiene que ver con la cultura y del Departamento de Cultura, pero también tiene que ver con la música, ¿no? Y desmistificar esto de que la universidad cerrada, la universidad hacia adentro, y la universidad también haciendo música, bueno, el coro, el renombrado coro universitario del Comahue, que se conoce desde hace años, y tener la oportunidad de tenerlos y tenerlas aquí en este lugar y compartiendo junto a Vocal Caleuche y Vocal del Rocío, es una muy buena oportunidad también para pensar la importancia de la cultura en estos momentos y la importancia de la educación superior pública también en estos momentos, ¿no? Ojalá que siempre sea así, que eso no cambie jamás, porque son las necesidades de los pueblos, y bueno, por eso estaremos siempre también con esta especie de bandera, ¿no? Uh-huh. Enmarcando esta libertad que tenemos de poder estudiar y formarnos en las universidades públicas, que eso permanezca por muchos años. Así sea. Marcelo, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que en este momento están escuchando la radio. Bueno, que los esperamos el sábado a las 20, apenas termina la misa, empezamos con los repertorios de los coros, Coro Universitario del Comahue, Grupo Vocal Caleuche, Grupo Vocal del Rocío de Neuquén. Así que, bueno, ojalá se puedan acercar, y a todos quienes tengan ganas de darse una vuelta por allí, por la parroquia de San José, ahí vamos a estar cantando y disfrutando un hermoso momento de música. Muchísimas gracias a ustedes, bueno, por hacer todo esto, traerlo a San Martín de los Andes, hacer el día a día también de Vocal Caleuche, que también, bueno, con grandes esfuerzos también y con alegrías, ¿no? Seguramente hacer lo suyo, ¿no? Sí, así va a ser un día muy, muy feliz para nosotros. Marcelo, te agradecemos estos minutos con la radio y bueno, seguimos reiterando la convocatoria, la invitación para este próximo sábado 30 de septiembre a las 20 horas en la parroquia San José. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes por darnos a conocer y recibirnos con la comunicación. Un beso grande y los esperamos el sábado. Muchas gracias, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Y ahí pasaba Marcelo Piñero, director del Vocal Caleuche y también de la organización de este encuentro coral que se va a dar este próximo sábado, 30 de septiembre a las 20 horas en la parroquia San José. Estará el coro universitario del Comahue, que viene desde Neuquén Capital, dirigido por Manuela Saralegui, y la preparación vocal de Gabriela Coniglio. También está, obviamente, el grupo Vocal Caleuche aquí de San Martín de los Andes y el grupo vocal del Rocío de Neuquén Capital, bajo la dirección precisamente de Marcelo Piñeiro. Estarán este sábado 30 de septiembre, ahí le dije, 20 horas, parroquia San José, y la entrada serán alimentos no perecederos para colaborar con el merendero Vientos de Libertad. Y es una actividad auspiciada y organizada también por la Universidad Nacional del Comahue, el área de extensión, Departamento de Cultura. Bien, ahí se vienen ya las actividades, ¿no? Para este fin de semana, queríamos rescatar esta, nos llegó en el día de ayer, así que buenísimo, coro universitario del Comahue, vocal Caleuche, vocal del Rocío para este próximo sábado, 30 de septiembre a las 20 horas, aquí en San Martín de los Andes. Bueno, y le vamos a dar más detalles, seguramente ahí prontito después de las 10 de la mañana con más actividades de la agenda cultural, pero para ir destacando algo que va a suceder en el día de hoy, taller Jugando con la Guitarra, se encuentran abiertas las inscripciones para este taller, para empezar a participar, que está coordinado por Daniel Ducos y está dirigido a niños y niñas de 16 a 10 años, va de vuelta, niños y niñas de 6 a 10 años. Los cupos son limitados. Empieza hoy el primer encuentro, así que atención, a las 14 horas en la Escuela Superior de Música. Si te quedaste con ganas, hoy no me inscribí, no lo inscribí, no la inscribí, bueno, tenés tiempo, es danielducos@hotmail.com para poder inscribirse, o si no, directamente dirigirse a la Escuela Superior de Música. Y también el día sábado, pero este sábado 30 de septiembre, pero acá en el espacio Choyun, sí, continúan los ciclos de mini conciertos de cantautoras en vuelo, y en esta ocasión se van a presentar Vale Cobre y Lucila Márcico a las 20 horas en el espacio Choyun, esto es en Sarmiento 340, también este sábado 30 de septiembre. Bueno, cuánta gente haciendo música, cuántas niñeces, cuántas juventudes. En el día de ayer llegaron los chicos y las chicas, además de los profes de la Orquesta de los Andes, que venían desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el encuentro La Cultura es la Sonrisa, que se desarrolló en Tecnópolis, ahí en la explanada de Tecnópolis. Vienen con todo el bagaje, con toda la experiencia, con todas esas alegrías, con este viaje y con este encuentro que reunió a más de 2.500 chicos y chicas, juventudes de distintos lugares del país, de distintas orquestas, en este bueno, concierto que dieron, que se llamó La Cultura es la Sonrisa. Ahí sí, con la música, con la cultura, y está bueno, como hablábamos con Marcelo Piñeiro, esto que tiene que ver también con la Universidad Nacional del Comahue, la extensión de la universidad, abrir las puertas y extender todo lo que se está realizando, entre ellos lo que se realiza a través del coro universitario de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, en estos tiempos de negacionismo, mire, y de negacionismos y todos esos ismos, y de decir que la cultura no sirve y que las universidades tienen que ser solamente aranceladas y todo lo demás, la Universidad del Comahue con su gente sigue laburando y sigue organizando a pesar de las cuestiones económicas, pero ante los embates de algunos candidatos a presidente o a presidenta que dicen, no, mejor acá hacer un shopping, mejor por este lado hacer un edificio. Bueno, la cosa es que las universidades siguen a pulmón, claro que sí, que hace falta más presupuesto y muchas otras cosas, pero no es arrancarlas de la vida de la ciudadanía la forma en que la educación se va a desarrollar, ni que la educación privada va a superar a la pública, ninguna de esas cosas. 10 de la mañana, un minuto, nos tenemos que ir al boletín informativo de la hora. Informar para transformar. Boletín informativo. CABA inauguraron una muestra permanente de madres y el Ministerio de Educación en la ex ESMA. Con el objetivo de poner en el centro las estrategias de lucha a través de historias, voces y vivencias, Casa Nuestros Hijos, La Vida y la Esperanza inauguró la muestra permanente Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el primer acto en la ex ESMA, luego de que la UNESCO reconociera el museo Sitio de Memoria como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es muy emocionante dejar abierta la muestra permanente para que escuelas, maestros y jóvenes vengan a aprender, pensar, preguntar sobre lo que pasó y lo que hicimos con lo que pasó, dijo Jaime Persic, ministro de Educación, junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, y las madres línea fundadora Tati Almeida, Nora Cortiñas, Clara Weinstein y Carmen Lareu. La exposición es una iniciativa de Madres y el Ministerio de Educación y se propone mantener viva la memoria y la transmisión del pasado reciente a las nuevas generaciones, coincidieron desde esa organización y la cartera durante la actividad. Campaña de elecciones 2023 e inauguración de obras. Massa: quiero ser un presidente que le devuelva la tranquilidad a los argentinos, dijo. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó ayer que quiere gobernar para ser el que le devuelva la tranquilidad a los argentinos y sostuvo que los chorros deben estar en la cárcel para que la calle sea de los que trabajan. En la inauguración de un paseo bajo nivel en la ciudad de Monte Grande del partido bonaerense de Esteban Echeverría, el titular del Palacio de Hacienda también alertó por el cuentito de la tijera o de la motosierra, que, dijo, lo único que hacen es lastimar a nuestra gente, en alusión a las propuestas del partido opositor La Libertad Avanza. Quiero ser un presidente que le devuelva la tranquilidad a los argentinos, que la calle sea de los que trabajan y que los chorros estén en la cárcel, expresó Massa durante el acto en el que estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, se indicó en un comunicado. Internacional: Ucrania afirma que mató al jefe de la flota rusa del Mar Negro y ya tiene tanques Abrams. Ucrania aseguró este lunes que mató al comandante de la flota rusa en el Mar Negro en su ataque del viernes contra el cuartel general de ese cuerpo en Sebastopol, en la península de Crimea anexada por Moscú, y anunció la llegada de los primeros tanques estadounidenses Abrams, que pueden resultar clave en las últimas semanas de buen clima antes del frío. 34 oficiales, entre ellos el comandante de la flota rusa del Mar Negro, murieron como consecuencia del ataque del viernes, afirmaron las fuerzas especiales ucranianas en la red Telegram, en la que detallaron además que otros 105 ocupantes resultaron heridos y que el edificio del cuartel general no puede ser reparado. El comunicado no mostró pruebas de la veracidad de las afirmaciones y Rusia, como hace habitualmente, no comunicó sus bajas, informó la agencia de noticias AFP. Informar para transformar. Boletín informativo.